Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En este recorrido imaginario por el 2x4, les voy a invitar hoy a escuchar a un gran cantante. Este es nada menos que Horacio Molina. Por supuesto, argentino también. Molina no fue solamente un cantante de tangos. Su repertorio iba con mucha soltura del folclore al jazz y a la música brasileña, pasando por el tango. Y en 1975 publica un disco que se llamó Por los Amigos, donde hacía varios tangos. Molina es sin duda en el universo de los cantantes de tango un cantante muy particular. Generó a lo largo de por lo menos de ese año 1975 hasta su fallecimiento en 2018 una trayectoria personalísima. Su tango es un tango ascético y tiene algo así como, podríamos llamarle como algo de música de cámara. Y tiene, por otra parte, y acá creo que es interesante ver algunos de los videos que están publicados de sus actuaciones en varios de los portales que se pueden ver por internet, algo de desafectación. Y tiene un impresionante fraseo que parece estar como orientado por la melodía. Alguno lo definió como el que fraseó más parecido a Gardel. Ahí creo que vale la pena escuchar tangos como Rubí, como La luz de un fósforo, como Fruta amarga y por supuesto este que vamos a escuchar hoy, que es nada menos que Tu pálida voz. Molina se jactaba de que él, de los 600 tangos que había cantado Gardel durante toda su trayectoria musical, él sabía de memoria cómo cantar 400 de esos 600. Dicen los que lo conocieron que efectivamente era capaz de cantarlos y de recordarlos tal cual se cantaban. Se rodeó de otros grandes músicos como Goyeneche, Mercedes Sosa, como el Tata Cedrón y como Melita Vantar en distintos momentos de su carrera. Y además en el año 1999 sale a la luz uno de sus discos seguramente más perfectos de tango, que lo hizo con nada menos que con el gran guitarrista Juanjo Domínguez. Ese disco se llamó Barrio Reo y ahí había algunas composiciones tangueras como Al pie de la Santa Cruz que había cantado Gardel, Fierro Chifle, gran tango, pero gran tango, y una preciosidad que es Gajito de Cedrón. Seguimos al compás del 2x4 en esta parte de Mundos Diferentes, en estos días autorreferenciales donde les estoy invitando a escuchar algunos de los tangos que a mí me gustan mucho. Hoy la invitación es para escuchar con atención, a disfrutar de Horacio Molina haciendo esta preciosidad que se llama Tu pálida voz. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté el dolor. Después, pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento y me engaño que habrá de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Mundos diferentes. Cassia Rejane Heller, nacida en Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1962 y fallecida en Río de Janeiro el 29 de diciembre del 2001, fue una cantante y guitarrista de rock brasileña. Su voz grave la caracterizaba. Su trabajo como compositora se ciña a dos canciones, Él es y O Marginal. Asumiendo una postura de intérprete, revivió piezas de grandes compositores del rock brasileño como Renato Russo y Cazuza. También con artistas de la música popular brasileña como Caetano Veloso y Chico Buarque, pasando por el pop de Nando Reis y el incomún de Arrigo Bernabé y además Willy Salomão. Hasta los zambas de Rijão, piezas clásicas del rock de Jimi Hendrix, Beatles y Nirvana. Vale la pena destacar que grabó dos discos en homenaje a Cazuza, uno de ellos solo con canciones de él y con el título de Veneno Antimonotonía, sacado de la canción de Cazuza, Todo amor que Auvergne a sa vida. Tenía predilección por las grabaciones en vivo, donde se sentía como un pez en el agua. Su concierto acústico en la MTV es un buen archivo para mostrarnos lo mejor de su carrera o para darnos a conocer su amor al escenario. En él se puede escuchar una magnífica interpretación de Non je ne vais bien. Era lesbiana, vivió los últimos 14 años de su vida con su hijo, Francisco, llamado cariñosamente Chicão, y su mujer y su compañera, María Eugenia Vieira Martins. Cuando falleció la cantante, su mujer pidió la custodia de su hijo. Le fue concedida después de que Altair Heller, el abuelo del niño, renunciara a ella. Fue un caso que revolucionó la sociedad brasileña y sentó precedentes sobre las parejas homosexuales y la custodia de los hijos al fallecimiento de uno de los cónyuges. Tuvo muchos problemas con el alcohol y las drogas, pero llevaba cerca de 3 años rehabilitada cuando falleció el 29 de diciembre, que les contaba, en el 2001. Sufrió 3 paros cardíacos consecutivos. La escucharemos desde su disco Con Você Meu Mundo Ficaria, de 1999, su canción Ese Film Já Vi. Eu já vi. Em toda esquina tem cenário, e eu visível de otário, e ele servindo a nossa dor. Anoiteceu na minha tela, pode apagar seu barco à vela. Esse filme eu já vi. Passo então a navalha na noite, fatiando o que eu não vi. Passo então a navalha na noite, esse filme eu já vi. Já cara do guri, tem mais dois pra não sorrir. Esse filme eu já vi. Tem mais dois pra conhecer a vida. Esse filme eu não vi. Diferentes.